ahí. Bueno, nos encontramos en la comunidad de San Antonio, en la mitad del mundo. La misión de derechos humanos y de solidaridad internacional está presente con los vecinos de esta comunidad que han sufrido en el marco del paro nacional dos días brutales de represión a mano de las fuerzas públicas. Se denuncia además no solo un amedrentamiento general y una vulneración al legítimo derecho a la protesta, sino que además tenemos en esta comunidad un asesinado bajo responsabilidad del Estado, un joven que la delegación en estos momentos está tomando testimonio de su familia, y ahora le vamos a dar la voz a los vecinos afectados por la represión, tanto el día martes como el día jueves, porque vamos a visibilizar esta denuncia de lo que han sufrido durante estos duros días para que se conozca la verdad y sus palabras, y que se conozca en todo el Ecuador y también a nivel internacional las terribles situaciones que ha vivido la población de San Antonio. Le damos la palabra acá a los vecinos. Va a comenzar Irma. Buenos días, vecinos. Buenos días, queridos moradores. Para nosotros ha sido unas semanas terribles, críticas, porque desde que empezamos esto el día martes, salimos ¿con qué? Con nuestros brazos, nuestras manos, a dar nuestra voz de desaliento a todo esto. En donde empezamos con una marcha pacífica, llegamos hasta el sector de Mareza, en donde fue obstaculizamos, sí, el paso a los transeúntes, a los vehículos, que era la forma de elevar nuestra voz de protesta, en donde no hicimos daño a ningún ente privado, a ningún vehículo, a nadie que estaba, incluso que había vecinos que ni los conocíamos, pero sin embargo estábamos apoyando y estábamos alzando nuestra voz de protesta. En donde fue cerrado primero Mareza, luego pasamos a cerrar el sector de Rumicucho, Talagua y el sector de Caspigasí, en donde fue el cierre más fuerte que los demás lugares, porque no se permitió el paso para la vía Nanegalito, ni los bancos, ni la costa. Pero hay que recalcar que de la única manera que nosotros salimos fue con un palo para poder prender el fuego que teníamos en las calles. Mas no salimos con armas, no salimos no delincuentes, salimos vecinos que estábamos haciendo, o sea, alzar nuestra voz en esta protesta que tenemos, la inconformidad que tenemos por todo lo que nos está pasando. Luego seguían pasando los días, llegó miércoles, llegó jueves, en donde el día miércoles ya fuimos reprimidos por la policía y el ejército. Irma, te hago una pregunta. ¿Estaba la población movilizada pacíficamente? ¿Y cómo, a qué hora fueron atacados y qué fuerzas de seguridad actuaron? Ya, el día martes que salimos, trató la policía de bajar, no logró nada porque estábamos un mayor contingente de personas. El día miércoles ya fuimos reprimidos por la policía y el ejército, donde lograron retirarnos. Pero fue por un instante en donde nosotros volvimos a otra vez al lugar de la protesta, y el día jueves ya se tornó esta situación muy grave, en donde nos sentimos, no tengo palabras para decirlo, porque sentir que teníamos un helicóptero sobre nosotros y lo que nosotros teníamos éramos piedras nada más para defendernos, teníamos palos, donde veíamos que había mujeres, niños que corríamos, mientras al ejército ni a la policía le importó. ¿Quién intervino? Fue el ejército y la policía. La policía fue la primera, que fue tipo 11:30, 12 de la mañana. ¿Y logró desalojar el bloqueo? Lograron desalojar, y luego en la tarde se dio nuevamente, y en la noche fue lo que nos pasó. ¿Y esos desalojos cómo fueron? ¿Querés contar cómo fueron? Bueno, con producto de este tipo de municiones que podemos ver que estaban de perdigones, que el gobierno en ruedas de prensa, el ejército y la policía niegan el uso de esto, pero aquí tenemos, de hecho son unas pocas que se ha podido recolectar. Tenemos bombas que como en el 2019 utilizaron bombas caducadas. Aquí está claramente donde dice vence en 2013. de este tipo de munición la disparan directamente al cuerpo, aparte de que produce un daño más fuerte, supongo yo, el gas, ¿no? O sea, la policía disparaba dirigiendo a zonas vitales. Sí, sí, sí, hay muchos vecinos que están impactados, tanto como proyectiles de perdigones, como también de este tipo de gases que no disparan al aire. Hay muchas imágenes. Sino que se dispara en forma horizontal. A ras del pecho, para poder impactar a las personas. ¿A qué distancia? Uy, o sea, había casos donde menos de 10 metros, otros casos más. Bueno, a 10 metros la policía disparaba en forma horizontal a la altura del tórax. Buscando herir precisamente. Claro, hay muchos casos otras personas donde así mismo fueron impactadas de menor distancia. Hay muchos casos. Y bueno, en realidad pues la represión fue en todos estos días de manifestaciones, ha habido represión, pero como la que hubo el día jueves, pues es algo que nunca antes se había vivido aquí. No nos debemos de olvidar de eso que tuvimos el día jueves. ¿Usted quiere dar su testimonio? Nosotros el día jueves sufrimos una masacre fue lo que vivimos cuando ya se ubicaron en Maresa y vinieron reprimiendo todo y comenzaron en la curva, ahí fue el primer caído. Nuestro amigo, que ni siquiera les conozco, nadie lo hemos conocido. Pero Iñiguez, ya ahí fue el caído. Iñiguez es la víctima el caído, de San y entonces, Antonio. Desde ahí, ya con las redes sociales que ahora nadie puede quitarnos, entonces se supo ya que hubo el muerto. Y la policía, el ejército vino reprimiendo todo eso. Miles de bombas que cayeron aquí, en todas partes, en todas direcciones, pero solo al pueblo. Entonces, con esa humareda que causaba las bombas, y más la neblina que bajaba del Pululagua, y el viento que también baja del Pululagua, se fue contra ellos. Entonces ahí fue cuando ellos mismos se provocaron los choques de sus vehículos, y la huida, que fue una huida. No porque nosotros emboscamos, nosotros no tenemos esa inteligencia para hacer emboscadas a nadie. Somos gente de paz, somos gente de trabajo, somos pueblo. No ¿Cuántos tenemos. Heridos se cuenta en la comunidad de San Antonio? Hay muchos, no hay ni siquiera para contar. ¿Heridos de bala, de plomo? Unidades. Señores que están golpeados. Nos gustaría hacer, por favor, buenos días con todos. Víctima de esta represión, mi cuñado fue herido de bala a la altura de aquí. Bendito sea Dios, no fue nada grave. Él está ya en su casa, pero él no tenía nada que ver, ni siquiera estaban en manifestaciones, sino él estaba subiendo a su casa porque él vive aquí en Caspigasí. Y mi sobrina, embarazada ya 15 días o una semana de dar a luz, bajando a hacerse atender en el subcentro de salud, también fue bombardeada por estos militares que el esposo y la mamá les lograron rescatar, porque mi sobrina no podía correr. Ella está a 15 días de dar a luz. No podía correr, se quedó casi sin aire, y mi cuñada y el esposo de mi sobrina tuvieron que llevarle casi arrastrando al parque de la Una Sur, porque ella se quedó casi desmayada. Entonces todo eso fue lo que sucedió con personas que ni siquiera nada tenían que ver en las manifestaciones. Ahí. Sí, disculpe, me gustaría hacer una acotación más de que aquí no hay, como ha dicho el gobierno, el ejército, que hay bandas organizadas de delincuentes, incluso diciendo que hay delincuentes extranjeros aquí y que son quienes han promovido o han organizado esta situación. Son vecinos de la comunidad. Como usted puede ver, aquí tenemos estudiantes, campesinos, amas de casa, obreros, trabajadores. Todos somos obreros. Todos somos obreros. No hay aquí. Suponemos que esa versión tiene el gobierno para no admitir que quién hizo todo, se organizó el pueblo. Y básicamente terminó reprimiendo por la muerte de los compañeros, por la muerte de los dos, se indignó el pueblo por la muerte que ya hubo. Entonces eso fue el detonante. Y esos ya vinieron con órdenes de matar. Y yo, como dije, esto fue ordenado a matar, y lo que fue corroborado, lo que hicieron en la Casa de la Cultura, que ahí fue una masacre. Y ¿quién no ha llorado por esa? Todo el pueblo ha llorado, todo el Ecuador, porque ver en las redes sociales cómo son atacados, cómo son masacrados, pero ahí por lo menos se puede ver. Aquí, solo nosotros sabemos qué vinieron a hacer. pero el ejército, y lamentablemente esa verdad que dice el señor presidente, esa verdad que tienen esos ministros, lamentablemente esa es la verdad que enseñan a sus hijos, y esa verdad son de ellos. Nuestra verdad es de valores, de inculcar valores a nuestros hijos, valores que no son como los valores de ellos, muy distantes los valores nuestros a los valores de ellos. Eso es lo que decimos, justicia, justicia. También hay que hacer un poco de hincapié en alguna situación. Acércate. Aquí nosotros del pueblo queremos que la prensa corrupta diga la verdad. No queremos que nos siga reprimiendo el presidente, porque este presidente quiere seguir sacando dinero para él. Y mientras este pueblo sigue muriéndose de hambre, atrás de nosotros hay más gente pobre, niños que no tienen ni qué meterse a la boca, y este presidente no se da cuenta de esas cosas. Nosotros no hemos salido porque somos vandálicos, no somos nada, nosotros somos gente trabajadora, luchadora, que vivimos al día, no nada más, que hemos salido a reclamar nuestros derechos de nosotros y del pueblo entero. No somos vandálicos. No somos vandálicos. Cabe recalcar, buenas tardes, cabe recalcar que el día jueves que se sucedió esto, en la mañana nos retiraron desde Maresa hacia acá arriba repeliendo con armas de fuego, con esas bombas lacrimógenas, con palos, con piedras, nos emboscaban. Ellos sí, porque son personas preparadas, nosotros somos un pueblo todavía no preparados en este ámbito. Ellos vinieron grupos de asalto, no son simples militares. Son grupos especiales. Ya grupos especiales que nos emboscaban a toda la gente y nos bombardeaban. No, ¿cómo fue la emboscada? ¿Podés describirla? Claro. Nosotros viniendo de Maresa, empezaron por la 13 de junio, empezaron a reprimir a un grupo. Se unieron con un grupo, entre comillas, de la alta sociedad, que es de derecha también. Se unieron a ese grupo y empezaron a agredir hacia a toda la gente que estábamos en protesta, que es el pueblo alzado la voz. O sea, te pregunto, ¿había una coordinación entre la marcha blanca, sí, como se denominan, y la actuación del ejército, sí, para reprimir al pueblo? Sí. Hasta en la hora. ¿A qué hora fue eso? A las 4 de la tarde. A las 2 de la tarde se convocó, desde las 2 a las 3 empezó el ataque. Entre 2 a 3 de la tarde llegaron los helicópteros, llegaron los ejércitos, y a esa hora era la marcha. Inclusive al grupo que estaba en Maresa lo encerraron, la marcha blanca y el ejército por el otro lado. Eso era lo que pasó. Ustedes identifican que hubo una clara coordinación. Hubo una coordinación entre la marcha que se denomina blanca, que apoya al gobierno, que es un grupo minoritario pero violento, andaban con unos sables de acero. Hay unas fotos, inclusive ya se los voy a pasar, donde hay un tipo con sables, con unas armas o toletes metálicos que usa la policía, que estaban dentro de esa marcha. Al grupo, este grupo lo hizo el tapón acá, venía el ejército por el otro lado, los helicópteros. Y lo por dejó la parte encerrado, claro, mientras que el ejército tiraba. Los helicópteros entraron aquí a la población, como debe ser entre 2:30, 3 de la tarde, entraron los helicópteros. Y volaron todo el tiempo, se fueron como a las 6:30 de la tarde, porque ya creo que ya no podían volar porque era de noche. Todo el tiempo estuvieron los helicópteros volando aquí para justamente darles las instrucciones para la agresión al pueblo. Toda la gente, es falso por otro lado, que dicen que aquí ha venido una caravana o este convoy era para proteger una caravana de alimentos. Eso es falso. Todos los militares que vinieron, todo ese convoy de 4 vehículos, ya les vamos a buscar los videos para pasarles a ustedes, cómo la población de aquí pasaba por las redes sociales y decía, ahí va el camión 2, 3, 4, y ahí pueden comparar las placas de estos carros con los camiones que ya bajaban a atacar al pueblo. La agresión duró siquiera entre 5 a 6 horas. Sí. La 5 y 6 horas parte de represión, sí, permanente. Sí, sí, sí, todo el tiempo. Sí. Ya esta parte de aquí, como dicen vecinos, es que se chocan entre ellos. Se chocan entre ellos por la desesperación, porque ya venían matando a la gente enardecía. Dice el vecino, se han chocado aquí mismo. O sea, no es que aquí los emboscan, se chocaron entre ellos. Y obviamente el pueblo ha tenido una reacción. Pero repito, es falso que ese convoy transportaba alimentos. Después, porque también la otra pregunta habría que hacer. ¿Cuál es la empresa que tiene tanto privilegio de que pase para que le van a pasar los alimentos a esa empresa? con cuatro vehículos llenos de militares, con un helicóptero, y vienen a matar al pueblo para pasarle los alimentos. ¿Cuál es esa empresa? Cuando todos porque deberían investigarla, entonces, a esa empresa, ¿de quién es? Entonces, aquí el pueblo, yo soy de aquí de San Antonio, yo vivo aquí, yo ese día constaté lo que estaba pasando. Tengo inclusive un video del helicóptero, el rato que está volando y cuando se está reprimiendo a la gente. Bueno, entonces, sería importante que nos faciliten todas esas fotos, la información. Y cabe recalcar también que en el momento que se encontraron ellos ya en contra con el clima, más las bombas lacrimógenas de ellos, que la neblina que les jugó en contra, aquí ellos no pudieron pasar hacia arriba porque ahí estaba montada una barricada de lo que es juego de llantas, lo que se hace una protesta normalmente común. Entonces ellos intentaron darse la vuelta, y en lo que intentaron darse la vuelta, el mismo gas de ellos les cegó y se chocaron entre ellos. Nadie le asaltó ni le dijeron, porque ellos, al querer asaltar, hubiese sido asaltado abajo en el redondel del mundo donde había más espacio. ¿Han sufrido ataques xenófobos de sectores civiles? Sí, por supuesto. Así es, sí. Vea, otra cosa importante, esta comunidad de aquí de San Antonio está compuesta por comunidades nativas. Aquí hay los comuneros de Rumicucho. Hay la comuna de Tanlagua, la comuna de Caspigasí, aquí hay la comuna del Pululagua, aquí hay sector nativo propio. Ya, son comuneros, ese es un territorio comunal, ¿no? Que la propia Constitución de la República le da una característica especial. Entonces, aquí la gente, hay la comunidad, estamos nosotros también, que somos mestizos, al menos yo me identifico como Montubio en mi cédula y todo, pero aquí nos confluimos toda una sociedad. Lo que decía también otro de los compañeros, creo que fue el compañero, es verdad, aquí es el pueblo el que sale a reclamar sus derechos, la gente, porque es el colmo. Ustedes que vienen desde otro país, aquí las mujeres están pariendo en la puerta de los hospitales, van a parir, no hay nada, tienen que parir en la puerta. A la gente la agreden, van a los hospitales, les mandan a comprar hasta la gasa, no tenemos nada. Los jóvenes, para ir a la educación, no hay. ¿Qué le ofreció el presidente en la campaña hace un año a los jóvenes? Que les va a dar ingreso gratuito a la universidad y que cojan y estudien lo que quieran. Los jóvenes fueron y votaron por él. 90.000 estudiantes. 93.000 estudiantes no ingresaron este año. Esos son los jóvenes que están ahí. Y les dicen indios y les dicen vagos y todo. Y yo les repito, ustedes que tienen los conceptos claros de aquí nuestros vecinos, ¿saben cuáles son los vagos? Aquellos irresponsables que ganan un sueldo, sea del Estado o privado, pero que fingen trabajar o no trabajan. Esos son los vagos. Aquí lo que hay es un pueblo desocupado. No tenemos fuentes de trabajo. No hay trabajo, no hay oportunidades. ¿Qué nos queda? El poco trabajo que hay es mal remunerado. Porque valga la redundancia, este señor presidente aprobó la regulación de las personas extranjeras, que no estamos en contra porque todos tenemos derecho, pero aprobó la regulación y entonces, con la explotación de los extranjeros vino la explotación también hacia nuestro pueblo, porque no, hoy en día nos quieren pagar $5, $10 máximo el día laborable y quieren todavía 12 horas de trabajo, que no es justo. 12 horas de trabajo por $10. Por $10 diario. Eso es lo que quieren, y entonces esta comunidad pseudo llamada de alta sociedad quiere esos privilegios, quieren tenerlos, quieren volver al pueblo comunitario, al pueblo indígena, quiere volver a la esclavitud. Y eso no lo vamos a permitir. Yo en lo personal, a mí no me levantó ningún señor Isa, no me levantó ninguna narcotraficante, como dice aquí, nos han levantado grupos de narcotráfico utilizándonos, mentira. Nosotros nos levantamos como pueblo, a título personal. E independientemente por la necesidad, a nosotros, del alcalde de Quito, yo soy comerciante, soy hereditario de un comercio de hospitales de aquí de la mitad del mundo. Nos reprimieron, a mí me lesionaron la rodilla, me desgonzaron la rodilla los señores metropolitanos, no nos dejan trabajar en los negocios, se les pide el que nos regularicen los papeles del alcalde, tampoco regularicen. Hoy en día se unieron el alcalde, que son de lo mismo, que eran candidatos a la presidencia, se unieron los dos. El alcalde está hecho hoy día con el gobierno, el alcalde de Quito, y ellos mandaron a reprimir a nuestro pueblo, a nosotros nos reprimieron. Quiero recalcar que ese camión que vino de Janasca, de esa empresa, se dio la vuelta aquí, al verse ya cerrado por estos dos camiones que no pudo pasar, el señor chofer se bajó Nadie le agredió. Ni le dijo, él dijo, me obligaron, señores, discúlpeme, nosotros no somos nada. Dijo, me obligaron, se bajó. Él abrió las llaves de un candado que tenía. Y nos dicen que nosotros hemos robado, hemos saqueado. Mentira. Los que estábamos en el pueblo fuimos apoyando hacia abajo. Y aquí nadie le obligó al señor. El señor abrió y dijo, saben que esto se va a dañar, tomen lo que quieran. Gracias a Dios tengo las manos limpias, no cogí una, como digo, una papa siquiera yo para mi casa. Pero había gente, como dijeron, cojan. Entonces la gente, ¿qué hizo? Como había la necesidad, que no había comida, empezaron a coger, a repartir la comida. El señor. ¿Hay algún testimonio más de que quieran compartir algún vecino? Esos camiones pasaron por allá, por la Simón Bolívar, por la Liga. Ahí también había obstáculos. Y los señores pasaron a la brava. Esos cuatro o tres camiones de esos que venían. Y supuestamente adelante decían, ayuda. Y eso no es ayuda. Eso querían hacer. Bien, quisieron pasar... Sí. De forma violenta sobre sí, el pasaron, bloqueo. Pero no estaban escoltados. El rato que nos agredieron en Maresa, nosotros nos venimos corriendo para acá, por la 13 de junio. Ahí nos reprimieron. Y da un caso que estaba un camión blanco sin placas y han estado dos militares. Entonces, uno de los muchachos dijo... ¿Un camión del ejército o un camión de civil sin placa? Sin placas. No, pero era del ejército. Era un camión del ejército sin placa. Con personal de civil. Sí.